príncipe de paz. Eres bienvenido a este lugar. ¿Quién puede igualar? ¿Quién puede igualar? El que estés conmigo no lo puedo pagar. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tiembla la tierra. existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos. Descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí. Levanta tu mano al cielo. El mar lo vio y huyó. El río lo vio y se volvió atrás. Los montes saltaban como carneros y los corderitos. Aleluya. ¿Qué fue lo que viste, mar, que huiste? Y tu Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Lo que el diablo levantó en tu contra está huyendo por la presencia. Está huyendo por la gloria. Está huyendo. Ahora está huyendo. Está huyendo la enfermedad, la tristeza, el dolor. ¿Qué fue lo que vio la enfermedad? Que huyó la presencia. Que vio la crisis, que huyó la presencia. Tu presencia es mejor.